Muy buenos días, amigos. Ayer el presidente tuvo su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, quedando a segundo plano las idas y vueltas en torno al inicio del diálogo formal con el Reino Unido sobre la soberanía de las Islas Malvinas. ¿Qué pasó? En un momento declaró el presidente: estoy listo para comenzar un diálogo abierto que incluya, por supuesto, el tema de la soberanía sobre las islas, refiriéndose a una conversación que tuvo con Theresa May, quien es la primera ministra británica. Por supuesto, reveló Macri esta a la salida de la sede en un contacto breve con la prensa. Pero después vimos que el gobierno británico no hizo ninguna declaración sobre este tema, ni confirmando ni desmintiendo. Pero la que sí salió a hablar fue Susana Malcorra, la canciller, quien dijo, por supuesto que la primera ministra dijo que se van a encontrar, pero no es que se habló de una hoja de ruta o dónde van a ser los próximos pasos, que este es el tema cerrado y arreglo y avanzado. Pero dijo, no es un acuerdo para avanzar en el tema de la soberanía. O sea, no hay tema de soberanía. Ayer lo dijimos, aquí hay un acuerdo entre Argentina y Gran Bretaña que finalmente tiene que ver con tres puntos principales. Ya lo dijimos ayer, el petróleo, la pesca y el turismo. Soberanía no está en esa agenda y solamente este acuerdo reflotado del año 89 va a ser para beneficio de el Reino Unido, por supuesto. Es así, durante este encuentro en el que estuvo el presidente Mauricio Macri, en un breve diálogo, May dio el visto bueno para iniciar conversaciones con un temario amplio que incluya la soberanía, dijo el mismo presidente, pero después fue desmentido de alguna forma por la misma canciller. En dimes y diretes, podríamos decir, en la ONU. Dijo el presidente, puede que no lleguemos a nada, que avancemos en algunos temas y en otros no, o que nos tomen años. Una señal de disposición a dialogar, dijo el presidente Mauricio Macri. El tema del avance de la justicia sobre una causa que involucra a la vicepresidenta es otro de los temas que también hoy está en el tapete, porque por un lado aparece lo que dice la vicepresidenta a los medios de comunicación y por otro lado lo que dice en el ámbito judicial. El abogado denunciante, en este caso Leonardo Martínez Herrero, reclamó que Gabriela Michetti, la vicepresidenta, esclarezca unas contradicciones sobre el origen de 245 mil pesos y 50 mil dólares que le robaron y que se investiguen los aportantes y también, por supuesto, todas las cuentas que tiene la Fundación. Otro revés en esta causa que investiga el origen de los 245 mil pesos y los 50 mil dólares que una vez le robaron de su casa en tiempos de proselitismo, de elecciones, ¿no? Después que se solicitó, después de un escrito, el sobreseimiento de la causa, se presentó una ampliación de la denuncia en la que se refuta lo expresado por el abogado de la vice, que es Ricardo Gil Lavedra, quien plantea contradicciones entre lo expuesto entre el juzgado y lo expuesto antes a los medios de comunicación. Es una situación que poco a poco va avanzando y complica a la vicepresidenta, quien no tiene de alguna forma una expresión para decir clara, para decir qué es lo que sucedió realmente. Y en eso aparece un intendente, el intendente platense, que dijo tener 6 millones de dólares en su casa. Lo acusan de tener 6 millones, no es que lo dijo él. Es un robo que sufrió en marzo. Se trata de Julio Garro, del grupo de la opción Cambiemos. Y había dicho él que se llevaron 30 mil pesos en este robo. Y un policía que está preso por ese hecho declaró en la justicia que en realidad fueron 6 millones de dólares y 700 mil pesos. Y que hubo una persona que fue el entregador cercano al jefe comunal. El policía se llama Patricio Massana, es el único detenido por el robo pasado en marzo desde la casa del intendente de La Plata, Julio Garro, y declaró entre 8 y 9 horas ante una fiscal y accionó lo que podemos decir una bomba de tiempo, con la intención de colaborar de un hecho que fue parte él y que tiene como prófugo a otros actores. Él dijo que hubo un entregador muy allegado al jefe. Bueno, pero la conmoción mayor fue que dijo que no eran 30 mil pesos, sino que fueron 6 millones de dólares y 700 mil pesos en dos valijas. Y también dijo que esto está en medio de un chantaje de algunos mafiosos de la policía bonaerense y debe iniciar gestiones para lograr la prisión domiciliaria, aseguró este policía. Bueno, estas son las cosas que de pronto enlutan de alguna forma, ensucian la gestión del presidente Mauricio Macri, ¿no? Quien aparece con un discurso ante el mundo que habla de transparencia, de que se acabó la corrupción, y vemos estos casos que bueno, se ensucian cada vez más a este gobierno. Por otro lado, un fallo contra sobre el caso Nisman, que pasa al fuero federal, que es para beneficiar de alguna forma, o es lo que pedía la ex jueza Sandra Arroyo Salgado. Se hizo por unanimidad y decidió que la causa por la muerte de Nisman sea instruida en la justicia federal. ¿Quiénes son los jueces? El juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Tayano. Aunque no se puede determinar si Nisman se quitó o no la vida, la muerte del fiscal se dio cuando estaba en funciones y además de la sola existencia de una hipótesis de homicidio, es que esto da razones para que pase al fuero federal. En otro de los casos, también hablamos de cómo viene trabajando la seguridad a nivel nacional y qué es lo que se impone. Bueno, hubo un informe de 3 organizaciones de derechos humanos que reúnen notas periodísticas sobre casos de violencia de las fuerzas de seguridad, y en el primer semestre todos son garrotes: represión a las marchas, detenciones arbitrarias, gatillo fácil, son las cuestiones que sobresalen en este informe. Un momento en el cual vemos que, por un lado, la seguridad se plantea desde el lado de la represión a marchas, pero también, por el otro lado, vemos que la inseguridad aparece ya como un título en los medios nacionales y aún no llega a la provincia de La Rioja, pero esperemos que no sea así, pero ya está apareciendo también como tema en otras provincias. Si le hace el caso de Córdoba, le hace el caso de Santa Fe, que también están haciendo acuse, no solamente Buenos Aires, sobre este tema. Y la seguridad, entendemos que no es una cuestión que tenga que solucionarse por la represión o más policías. Es una cuestión de política y no porque de pronto aparezca como una cuestión de réditos políticos simplemente, sino porque es necesario que todos tengamos en cuenta que hay que tratar de tener ecuanimidad en la cuestión de derechos y del cumplimiento de las leyes o de nuestra Constitución. Por ahora, en la provincia de La Rioja también no tiene que ver con la seguridad, sino con el reclamo que se hace desde la segunda ciudad más importante sobre la salud y que va a ser un sonido de alerta para el gobierno, quien debe tomar medidas sobre el tema de salud en toda la provincia. Hoy el reclamo es en Chilecito, pero seguramente podría llegar a darse en otros ámbitos, en otros lugares de la provincia de La Rioja. Eso es lo que está pasando, al menos por ahora, aquí en La Rioja. Muy buenos días.